ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Bienvenidos sean todas, compañeros, a Noticias de Abajo. Y estamos muy alegres de poder compartir con ustedes nuestras rabias, nuestras tristezas, nuestras alegrías en lo que se refiere a las luchas sociales. Entonces, pues, yo soy Crista. Entonces, pues, vámonos a ver qué nos depara la vida. ¿Qué tal, compañeros? Saludos desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo, un esfuerzo colectivo, independiente y autogestionado de los medios libres. Desde este lado, Mijail. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del 29 de octubre del 2021, ya a punto de despedirnos de este mes. Y bueno, pues les recordamos nuestras formas de contacto, noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en el Fediverso, en Mastodon.social y en Diaz.org como Noticias de Abajo ML. Y bueno, también estamos ahí en las redes privativas. También nos puedes encontrar con ese mismo nombre. Y bueno, pues sin más, vámonos al menú informativo. En esta ocasión les traemos una nota de Guatemala, en donde se ha desatado una muy fuerte represión en contra del pueblo de El Estor, donde por defender una mina, el mal gobierno de Jan Matei, el gobierno guatemalteco, una mina de capital extranjero, pues se ha desatado ahí un estado de sitio, una guerra en contra de las comunidades que se oponen pues al saqueo de su territorio. Les vamos a tener información con notas de nuestros compañeros de prensa comunitaria y también de la FGER, la FGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la ciudad. Y bueno, como primera nota, vamos al Gualmapu chileno y argentino, donde la militarización de sus territorios por ambos gobiernos ha estado en aumento desde la recuperación de tierras, tanto en Chile como Argentina, y la criminalización de todos los mapuches que están resistiendo al avance de las inmobiliarias y las forestales en los dos países. Vamos a hablar con información de Radio Curruf y La Tinta. En Canadá, nuevamente la defensa del territorio de Wet'suwet'en llamó a una semana de agitación, y bueno, las acciones que se han cosechado han sido numerosas, y bueno, el portal de It's Going Down nos comparte una actualización de lo que ha estado pasando, al igual que el portal de Submedia. Vamos a hablar un poco de la agitación por el territorio de la nación Wet'suwet'en. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y también les tenemos una nota bien importante, pues es que van a paso firme sin ninguna documentación buscando sus ideales por el mundo. Hablamos de los migrantes y pues bueno, vamos a hablarles de estos migrantes que son de Haití y de distintos puntos de Latinoamérica que están queriendo llegar a la Ciudad de México para luego a su vez pasar por la frontera de Estados Unidos. Se trata de esta nota que les vamos a compartir de la Caravana por la Justicia y la Dignidad del Pueblo Migrante, que ha avanzado fuerte con 4.000 personas, incluidas 1.500 niños, 78 mujeres embarazadas y varios adultos mayores. Y cada día se suman más personas a la marcha. Entonces, ojalá no se la pierdan y pues desde aquí, desde Noticias de Abajo, destruyamos las fronteras que nada más dividen, segregan y quitan derechos a las personas que les toca la desventura de ser consideradas ilegales o de ser consideradas pobres o de estar en pues algún bando que sea menospreciado por alguna forma. Entonces, pues bueno, vamos a tener esta nota. Nos la comparte el portal Desinformémonos. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Y continuando con la escaleta en las píldoras de la salud, octubre se pinta de rosa por la sensibilización contra el cáncer de mama. Y en esta ocasión traemos esta píldora, esperando que sea de su interés, en la que hablaremos sobre qué factores nos predisponen ante dicha enfermedad, cómo podemos sospecharla, cuándo debemos acudir al médico para la realización de estos exámenes de exploración mamaria, los ultrasonidos y las mamografías, pero sobre todo en este ámbito de ser mujer, cómo podemos llegar a tener estas herramientas para que la detección oportuna se haga válida, sobre todo en esta enfermedad que se ha convertido en la principal causa de muerte por cáncer en América Latina y en el mundo. También, ya pasándonos al ombligo del monstruo, les vamos a tener una nota que nos comparten de la UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, y pues bueno, nos comparten una nota al respecto de lo que es la defensa del género en la prisión, o más bien de los abusos que hay en cuanto a género, particularmente con las mujeres en la prisión, tomando en cuenta que en esta nota se enfocan más como a los descuidos institucionales que no tomar en cuenta las necesidades de la mujer. Que ya en otras ocasiones, bueno, les hemos hablado de los abusos en las cárceles, de cómo prostituían a las compañeras, entre otras muchas bajezas más. Pero bueno, en esta nota nos enfocamos más a este tipo de descuidos institucionales. Desde el ombligo del monstruo. Desaparecidos. Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas encuentra centro de exterminio y denuncia irregularidades por parte de la Fiscalía. Y bueno, la Brigada Nacional de Búsqueda vino a Morelos y en Cuautla y Yecapixtla encontró cerca de 10 fosas clandestinas, unas que según la Fiscalía ya habían sido reportadas y revisadas por parte de la Fiscalía, sin embargo se vuelven a encontrar cuerpos en esa misma localidad, lo que hace ver una falta de responsabilidad por parte de la Fiscalía en el levantamiento de los cuerpos. Vamos a estar hablando sobre esto, nos lo comparte el portal A Dónde Van los Desaparecidos y contralinea.com.mx. También vamos a tener información acerca de la campaña que está demandando la libertad de Fidencio Aldama, este preso político indígena de México, de la tribu Yaqui, que pues está preso ya 5 años, que fue detenido pues de manera injusta, y se está llevando a cabo una campaña pues también sumándole esta demanda de la presentación con vida de los compañeros yaquis que han sido también desaparecidos el pasado 14 de junio. 10 personas de la tribu yaqui que fueron desaparecidas. Así que bueno, pues vamos a tener más información adelante, y estas notas las tenemos de la campaña por la libertad de Fidencio Aldama en la página fidencioaldama.org. Mírelos ahí, reunidos en la oscuridad. No se entristecen, sino que están cantando. Cantan sin lavadoras. Cantan sin licuadoras. Cantan sin batidoras, sin televisores, sin secadoras. Pues vamos con la nota de nuestras compañeras y compañeros de Guatemala, que bueno, pues han tenido días muy agitados de represión por parte del Estado a las comunidades de El Estor. Y bueno, pues una situación muy violenta del Estado guatemalteco en contra de la población por defender un proyecto minero de intereses extranjeros, al cual pues las comunidades y sus autoridades tradicionales pues se han opuesto de manera pacífica, pero muy formal y organizada. Ahorita las páginas que hemos consultado y las cuales obviamente les recomendamos es la de la FEGER, la Federación Guatemalteca de Escuelas y Radios. Como siempre nos documentan muy a fondo la situación de las comunidades allá en Guatemala, y en esta ocasión pues no es desapercibido la cobertura a estos hechos de represión allá en el Estor, en el municipio de Izabal. Y de hecho de ellos vamos a escuchar algunos audios, y también les recomendamos la página de prensacomunitaria.org, donde también hemos sacado muchas notas, y bueno, donde también nos sumamos a la denuncia en contra, la denuncia del acoso en contra de periodistas en el Estor, particularmente de Prensa Comunitaria. Ellos han estado coberturando pues todas estas actividades, y por eso han sido pues dos veces visitados por la policía, por decir algo, a estos activistas medio de medios de comunicación independientes. Y bueno, pues también está esta denuncia dentro de un mar de denuncias de abusos de la policía, de pues todo un estado guatemalteco apoyando a una minera en contra de sus poblaciones. Una situación lamentable. El 23 de octubre, la Policía Nacional Civil desalojó de forma violenta la resistencia pacífica contra la minería conformada por comunidades del pueblo maya quechí del Estor, municipio del departamento de Izabal, ubicado en la región del Atlántico, a más de 300 kilómetros de la ciudad capital. Hubo un desalojo en contra de la resistencia pacífica conformada por las autoridades ancestrales, quienes estaban pidiendo la presencia del Ministerio de Energía y Minas para que sean tomados en cuenta para el proceso de consulta que se ha llevado en este municipio por la presencia de la minera CGN Brónico. El gobierno está respaldando las operaciones de una empresa que ya recibió una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, resolución que ordena detener toda operación en el territorio. Así lo explica Sergio Beltetón, abogado que acompaña a las comunidades del pueblo quechí. Es una minería ilegal, porque la Corte desde hace más de un año amparó con sentencia definitiva, declaró la ilegalidad de la mina, de la extracción de la mina, porque no tuvieron el permiso legal del Ministerio de Energía y Minas, porque no se hizo la consulta que se tenía que hacer. Y ahorita están tratando de hacer una consulta bajo de agua, solo con la gente que les conviene. Se están haciendo movidas chuecas. La lucha del Estor es legítima, no tiene derecho la minería de estar ahí porque no hizo la consulta que exige el convenio 169 de la OIT. Las operaciones de extracción minera realizadas por CGN Pronico, empresa de capital mixto conformado por accionistas de Rusia, Suiza y Canadá, ya han causado daños en el pasado a las comunidades quechí. Así lo confirma un abogado que acompaña en Canadá a 13 personas afectadas por la minería en la región. Es que hay que insistir y dejar 100% claro que Solway Investment Group es una compañía suiza. Sí, hay mucho capital ruso en la compañía. Es dominado por inversionistas rusos, pero hay inversionistas de varias partes del mundo. Hay que responsabilizar al sede central de Solway Investment Group, donde tiene su sede central en Suiza, con leyes penales y leyes civiles de Suiza. Muchos entre ustedes sabrán que estamos desde hace 11 años peleando las demandas en Canadá de parte de 13 demandantes. ¡Qué chis! Las 11 mujeres violadas de Lote 8, Herman Chub, el joven paralizado por una bala de Maina Padilla, ex jefe de seguridad de Hudbay Minerals, y Angélica Tioc, viuda del asesinado Adolfo Ish, matado por el mismo Maina Padilla, ex jefe de seguridad de Hudbay Minerals. Estamos peleando esas demandas en Canadá porque Hudbay, en ese entonces el dueño de CGN, tiene su sede central en Canadá. Después de la represión, el gobierno decretó un estado de sitio por 30 días, el cual tomó vigencia el pasado 24 de octubre. Ante esta acción del organismo ejecutivo, las reacciones de la población no se hicieron esperar. Un gobierno que ya les está quitando sus máscaras. Habíamos alertado de que este es el continuismo de ese estado fascista, de esa alianza criminal que está hecha entre el gobierno de turno, la oligarquía, las familias y las transnacionales que están haciendo omiso a aquellas resoluciones que han dictaminado que los pueblos no queremos minería, ningún proyecto de extractivismo, porque lo que viene a hacer es atentar en contra de la vida del pueblo guatemalteco y de todos los territorios. Los pueblos indígenas han vivido en este territorio, han pasado por dos genocidios y estamos frente a un nuevo genocidio, frente al despojo nuevamente de las tierras, frente al despojo nuevamente de los bienes culturales en los territorios. Así que la invitación es sumarnos a hacer fuerza por esa defensa de la vida que hoy le tocó al pueblo Xi, pero sabemos que no va a ser el único. Es todo el territorio de Guatemala que está dado en diversas concesiones de minería, de palma y de una serie de bienes naturales que tiene este país y que están los gobiernos de turno. Lo han puesto al servicio de las grandes empresas. Las familias de tres estudiantes asesinados de la Universidad del Valle de Guatemala responsabilizan a la empresa minera de la muerte de sus familiares. Son varios años los que llevan luchando para que se aclare el crimen. Sin embargo, el proceso no avanza. Son 10 años de estar exigiendo justicia a estos malos gobiernos Las acciones de intimidación contra las comunidades en resistencia contra la minería continuaron el domingo 24 de octubre. El gobierno desplegó más de 600 elementos de la policía y del ejército, transportados en más de 100 vehículos, según una verificación realizada por la Procuraduría de los Derechos Humanos. La labor de las y los periodistas de medios comunitarios ha permitido que los hechos se conozcan. Los medios corporativos permanecen indiferentes de la situación. Lo poco que informan es para dejar en mal a la población que defiende la madre tierra. A 10 minutos de que iniciara el primer toque de queda a las 6 de la tarde, la Policía Nacional Civil realizó allanamientos en la sede de la radio comunitaria Xap Sultacá y de la Defensoría Quechí. Ambas organizaciones han denunciado lo que ocurre en la región. Para este lunes 25 de octubre se esperan más acciones en solidaridad con la población de las comunidades del pueblo maya Quechí en el Estor y se esperan también acciones legales, las cuales se estarán emprendiendo durante esta semana. Desde Ciudad de Guatemala informó para Aler Contacto Sur Juan Pablo Montenegro Rojas. Desde aquí toda nuestra solidaridad con el pueblo de Guatemala en lucha por defender su tierra y territorio. Y bueno, vamos a empezar con esta nota del Gualmapu. Tanto en el Gualmapu chileno como en el Gualmapu argentino, hay una fuerte ofensiva por parte de ambos estados para diezmar las fuerzas que han estado aumentando la organización por la recuperación de tierras. Y nos comparte Radio Curruf.org, Gualmapu realizan manifestaciones contra la militarización en distintos puntos del territorio. Y dice, este miércoles 20 de octubre, desde tempranas horas de la madrugada, se han realizado una serie de manifestaciones en contra de la presencia militar en territorio mapuche, luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara estado de excepción el pasado 12 de octubre para lo que geográficamente denominan como Macrozona Sur, lo que corresponde a localidades movilizadas del Gualmapu. Acciones simultáneas se realizaron en las rutas Makehue Nueva Imperial, Makehue Freire, en las cuales se dejaron diversos mensajes en rechazo al decreto presidencial, además de cortes de ruta en distintos puntos. Y dice, en rechazo a la militarización del Gualmapu, exigiendo la salida de los milicos del territorio mapuche y la libertad del Weichafe Luis Tranamil. Señalaban estas primeras acciones reportadas. En Avenida Javiera Carrera con Pedro de Valdivia también se levantaron barricadas donde, además de manifestarse en rechazo a la presencia militar, se hace un llamado a la organización y lucha desde las distintas poblaciones de la ciudad. Que arda la calle en memoria de las muertas y presas por el Estado chileno. Han pasado 2 años desde la revuelta social y lo único que ha cambiado es el total de compañeros asesinados por mandos del gobierno y el Estado. Hacemos un llamado a la lucha y la organización desde las poblaciones. Fin a la militarización del Gualmapu y del estado de excepción, que lo único que busca es aumentar la represión en las comunidades. Fueras milicos del Gualmapu. En horas de la mañana, en Avenida Francisco Salazar de Temuco, también se realizaron manifestaciones con interrupción de tránsito y propaganda en cercanías de la Universidad de la Frontera. Comunicamos a nuestro pueblo Nación Mapuche y a todos los simpatizantes de la lucha de nuestro pueblo que hoy miércoles 20 de octubre interrumpimos el tránsito de la calle Francisco Salazar porque repudiamos la militarización una vez más en nuestro territorio, en donde el Estado chileno busca continuar reprimiendo y amedrentando a nuestra gente. Rechazamos la creciente ola represiva que ha desatado el Estado en el territorio mapuche y reafirmamos el compromiso del hogar Pelontugue con la lucha de nuestro pueblo. Basta de represión para silenciar nuestra lucha. Esta información que nos comparten forma parte de las resistencias que se han estado realizando a partir de la recuperación de territorios ancestrales mapuches que habían sido adueñados por parte de forestales o inmobiliarias y que están impulsando toda una depredación del territorio, tanto del agua como de los minerales. A la par, en Argentina, tenemos unas palabras que nos comparte el lonco Mauro Millán, bueno, que lo compartió para la revista Crítica, y vamos a hablar un poco más del trasfondo de las agresiones contra la nación mapuche, por qué se están dando estas agresiones y, bueno, un poco de lo que ya les habíamos hablado, al menos en el Gualmapu argentino, cómo también se está militarizando el Gualmapu argentino y se está mandando a fuerzas federales para impedir la organización comunitaria y la recuperación de tierras. Mauro Millán, lonco de Lof Pilán Mahuiza, explica cómo y por qué las autoridades de Río Negro justifican los ataques al pueblo mapuche que hoy se encuentra desafiando al poder político, económico y judicial. Los dirigentes de la provincia de Río Negro han solicitado judicializar un reclamo histórico del pueblo mapuche, negando cualquier tipo de diálogo. Con un aparato judicial que generó medidas de tortura, como impedir que se lleve comida o alimentos a las personas que están en Lof Kentreu, y hay muchos casos como este. La situación se agrava porque no solo intentan criminalizar a las comunidades, sino elevar el grado de acusación unos escalones más y llevarlo al plano de hechos terroristas. Actualmente tenemos un escenario bastante parecido al de la era macrista. Los mapuche y que la sociedad civil en general sabemos perfectamente qué significa que el propio Estado te considere terrorista. Eso a nosotros nos pone en una situación de absoluta alerta y con la necesidad de dar a conocer nuestra realidad sobre lo que está sucediendo en Gualmapu. Lo primero que nosotros vemos es que tanto el Poder Ejecutivo como el aparato judicial, con sus fuerzas represoras, están creando un cerco tratando de negar una discusión política con el pueblo mapuche de Tehuelche y desviar ese foco de atención a otra parte, porque evidentemente estamos tocando fibras muy íntimas del poder económico, como la especulación inmobiliaria, el avance de las fronteras hidrocarburíferas y mineras y el saqueo del agua. Lo que se encontró en el lugar del incendio de esta madrugada fue un panfleto, que es una fotocopia, y el supuesto atentado no se lo adjudica a nadie. Todo muy raro, por eso tenemos la casi certeza de que todo esto es un montaje muy burdo. Es más fácil buscar un enemigo interno y por eso nos acusan. Ahora la gobernadora realizó una denuncia por terrorismo. ¿Saben lo que significa eso? Que van a legalizar las intervenciones en los teléfonos, los allanamientos y la militarización del territorio, como hicieron durante el periodo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Eso va a empezar a suceder porque ese es el camino que quieren tomar. El relato que inventaron sobre el enemigo interno se sostiene cuando medios como Clarín, Infobae y La Nación le dan primera plana y hacen énfasis en este tipo de mentiras. Manipulan la información. La gobernadora hace poquito dijo que el gobierno nacional iba a mandar fuerzas federales para acelerar el proceso de expulsión de lo que ella llama toma de tierras, y luego el gobierno nacional la desmintió. ¿Cómo podemos acceder a un diálogo político con funcionarios que públicamente mienten? Se miente y se habla públicamente de un relato que no existe, como la RAM. Ninguna de las comunidades que acompañamos esos procesos de recuperación respondemos a alguna directriz u organización, porque somos comunidades autónomas. No existen este tipo de expresiones en el mundo mapuche. Incluso la forma de organización política que tiene el pueblo mapuche es una multiplicidad de expresiones. Somos un pueblo y lo que está pasando así concretamente es que hay una política negacionista. Hay un actor político que está interpelando al Estado y la decisión para encauzar esta discusión no debe ser la represión, sino todo lo contrario, tiene que buscar el mecanismo diplomático para que podamos arribar a un acuerdo, a un proceso de recuperación, en este caso de nuestros principios como pueblo y la armonía con una sociedad que se nos impuso. La cuestión es que, en lugar de abrir el diálogo, nos están judicializando. Actualmente yo estoy imputado por usurpación y como yo, hay cantidad de gente en la misma situación. Como la huerca en Gloria Coligüeque, que tiene una denuncia penal y que le puede llegar a costar 4 años de prisión por una causa armada. Todo este escenario de desidia y con intencionalidad de parte de los que administran las provincias no va a erosionar para nada el proceso de resurgir que está llevando adelante el pueblo mapuche. Lo más importante es que la sociedad en general tiene que aprender que se está frente a un proceso donde el que está conflictuado es el Estado argentino. Nosotros como pueblo estamos vivos, aspiramos y soñamos a seguir siendo lo que siempre fuimos, mapuche tehuelche. La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, aseguró en distintos medios nacionales que una organización llamada Resistencia Ancestral Mapuche es la responsable de un incendio en el club andino Piltriquitrón, que se produjo este miércoles por la madrugada. Carreras, al igual que Patricia Bullrich, durante su gestión como ministra de Seguridad, insiste con la idea del enemigo interno, en este caso con la existencia de una organización terrorista con conexiones internacionales, mientras que por su parte las comunidades indígenas continúan luchando por la recuperación de sus territorios y denunciando el avance de empresas mineras y multinacionales que se instalan en el sur del país para arrasar con los bienes naturales. Y bueno, ahí queda la reflexión sobre lo que está pasando con la comunidad mapuche en Argentina y que bueno, es un espejo de también de lo que está pasando con la comunidad mapuche en el Gualmapu chileno y bueno, es la represión y la criminalización, la negación de sus derechos ancestrales. Vámonos con más información. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y desde Canadá nos comparten los portales de Submedia y It's Going Down las actualizaciones sobre la semana de agitación por la nación Wet'suwet'en y en defensa de su territorio ancestral no cedido, también en contra del gasoducto de Costa Gas Link que se quiere imponer bajo su territorio y atravesando uno de los ríos y de los acueductos más importantes para todas estas naciones indígenas. Y dice, durante años los Wet'suwet'en han defendido su territorio contra las repetidas incursiones de la industria y de la Policía Montada de Canadá. En 2020, una invasión de equipos tácticos de la Policía Montada, fuertemente militarizados, provocó el mayor levantamiento liderado por indígenas desde la crisis de Oka, bajo el lema de hashtag ShutDownCanada o hashtag ApagaCanada. Este fue un momento decisivo en la historia de la resistencia al Estado canadiense colonial de colonos, y uno que se basa en movimientos anteriores como Idle No More y años de defensa terrestre militante desde Mi'kma'ki hasta los territorios de Sekwempek y Kosalish. Esta batalla se está calentando una vez más. El 25 de septiembre, los miembros de la casa Kasyik del clan Gidmit'en ocuparon el sitio de una plataforma de perforación propuesta en su territorio, cerrando la construcción del gasoducto Costa Gas Link, justo cuando estaba programado que comenzaran los túneles debajo del Wet'sinkawa. Wet'sinkawa es el río que les estoy hablando. Este río es el sustento de toda la nación de Wet'suwet'en, proporcionando al territorio salmón y agua potable limpia. Los miembros del clan Gidmit'en han dejado en claro durante mucho tiempo que no permitirán que Coastal Gas Link use su territorio para perforar bajo el Wet'sinkawa. Ahora están pidiendo solidaridad para reafirmar su soberanía y salvar sus cabeceras sagradas. Estas semanas, la gente de Huehuetén y sus aliados continuaron oponiendo una fuerte resistencia a los esfuerzos de Costa GasLink para perforar debajo del Huehuetzincoagua y construir un oleoducto a través de su territorio. En el campamento Coyote, o en el Coyote Camp, los miembros del clan Gitmit-En se unieron notablemente a la gente de Haudenseungwe, que viajaron al territorio en solidaridad. En el territorio de Lixit-Amishu, la maquinaria de Costa GasLink fue incautada y desmantelada por el jefe Datsa Hill, que actuaba como agente de aplicación de justicia de Lixit-Amishu. El jefe Datsa Hill había advertido previamente a los trabajadores que estaban invadiendo el territorio y que tendrían que irse o arriesgarse a que se les confiscara el equipo. Finalmente, el gobierno del clan Lixit-Amishu tomó posesión del equipo. Han pasado casi 2 años desde la incursión en los territorios de Huehuetén, que llevó a las movilizaciones masivas de Shutdown Canada, que vieron los puertos y las vías férreas bloqueadas y saboteadas. Después de que las movilizaciones se vieran obstaculizadas por la represión policial y el COVID-19, fue fácil pensar que la pelea había terminado. Pero como informó Sleido en una actualización reciente de Gitmit, el gasoducto Costa GasLink está retrasado y solo se completó un tercio de su operación. Los defensores de la tierra y los protectores del agua detuvieron nuevamente el proyecto antes de perforar debajo de las cabeceras de Huehuetzincoagua, como lo han hecho durante más de una década. Ya sea que este oleoducto pase o no, la resistencia es vida. Y bueno, ahí está el hashtag All Out for Huehuetzincoagua. Pueden revisar las redes de Submedia o de It's Going Down, tanto en Twitter, Facebook y también las redes libres, para revisar estos hashtags, cómo se está haciendo la resistencia. Se han hecho manifestaciones, bloqueos y bueno, se interrumpió también la entrada de camiones al puerto en Canadá y también manifestaciones de bloqueos y en contra de la policía montana en Canadá. Los invitamos que estén al pendiente de esta resistencia indígena de Huehuetén, de la nación Huehuetén. Y bueno, ver cómo se está desarrollando y ver cómo podemos apoyar desde nuestras propias localidades y desde nuestros propios modos. Vámonos con más información. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Vámonos ya a continuación con la nota de esta banda que transita ilegalmente por el planeta Tierra. Hablamos de la banda migrante. Esta es una nota que nos la comparten desde el portal Desinformémonos y dice así. Avanza caravana migrante rumbo a la Ciudad de México. Miles de migrantes haitianos y centroamericanos avanzaron por 5º día consecutivo rumbo a la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos, en la caravana por justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante. De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, que acompañó la movilización masiva desde que salió de Tapachula, Chiapas, en la caravana participan al menos 4.000 personas, incluidos 1.500 niños, 78 mujeres embarazadas y varios adultos mayores. Pero cada día se suman más personas a la lucha. Luis Rey García, director del centro, explicó que más de 1.000 migrantes de la caravana cuentan con el reconocimiento de refugiados por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, pero que a pesar del trámite, han sido regresados desde distintos puntos del país. Ellos han avanzado, pero los han regresado. Esto es un tratamiento ilegal y lo que ha provocado es una sobresaturación de la ciudad de Tapachula, con más de 95.000 migrantes, dijo el defensor. La caravana migrante reanudó su jornada hacia la capital del país para intentar regularizar su situación en el Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México y después pedir ir a Estados Unidos debido a la situación en las oficinas de Chiapas. Durante las movilizaciones, los migrantes llegan a gritar consignas como libertad, el pueblo unido jamás será vencido, frente a las autoridades migratorias y de seguridad. Las condiciones climáticas también han afectado el avance de la caravana, pues el calor intenso y las largas caminatas bajo el sol provocaron desmayos de algunos de los migrantes y alentaron la marcha. Tan solo de enero a agosto de 2021, alrededor de 147 mil migrantes haitianos y centroamericanos cruzaron a México para alcanzar a Estados Unidos, mientras que las cifras de arrestos en la frontera de Estados Unidos con México alcanzaron en el pasado año fiscal más de 1.7 millones. En su recorrido, los migrantes han sido víctimas de la violencia institucional, policial, social, tanto de Estados Unidos como en México, sin que exista una política migratoria efectiva para garantizar su protección, tal como denunciaron las organizaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues bueno, desde aquí, desde Noticias de Abajo, reiteramos nuestra postura de que un mundo no debe tener fronteras. De hecho, no las tiene. Son imaginarias y las ponen para dividirnos. Las ponen para crear nacionalismos falsos, egos falsos y manipular más a la población. Y esto denomina en una violencia brutal y en un racismo muchas veces que no tendría por qué existir. Humanes somos todes y este mundo le pertenece a la vida que en él habita y que toda tiene que ser respetada. Entonces, pues bueno, fuerza, compañeroas. Y ojalá que el camino que tomen sea más dulce, más ameno, más grato que del cual se están yendo. Bueno, cambiemos las realidades. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Píldoras de la salud y medicina libre. Hola, sean nuevamente bienvenidos a otra cápsula de Píldoras de la salud y medicina libre. Y bueno, y es que el 19 de octubre es el Día Internacional de la sensibilización contra el cáncer de mama. Entonces, pues esta es una enfermedad que ha causado más muertes entre las mujeres adultas en Latinoamérica y el mundo. La problemática y la magnitud del cáncer no recae únicamente en las mujeres, sino que involucra a la pareja, a la familia, a la sociedad e incluso hasta el mismo sistema de salud. Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de mama aún no están del todo claros. Sin embargo, existen diferentes factores que nos pueden predisponer a padecerlo. Estos factores pueden ser divididos en factores de riesgo alto y bajo. Y pues vamos a hablar de estos. Dentro de los factores de alto riesgo se encuentran el ser portadora o tener el gen que puede llegar a producir el tumor, un antecedente de cáncer mamario, que hayamos tenido cáncer con anterioridad, exposición a radiación antes de los 30 años, es decir, en aquellas personas que han recibido algún tipo de terapia radioactiva, y pues tener un familiar de primer grado con cáncer de mama o que haya tenido cáncer de mama, ya sea hermana o madre. Dentro de los factores de riesgo bajo es que hayamos menstruado antes de los 12 años, tener la menopausia después de los 55, no haber presentado embarazos, no haber estado embarazada nunca, ser fumadoras, tener obesidad o alcoholismo. Por el contrario, también puede haber factores protectores o factores que nos... Estos factores protectores son aquellos que nos van a pues como dice la palabra, ¿no? Proteger de o más bien van a disminuir el riesgo de que tengamos, de que podamos desarrollar cáncer de mama. Y estos factores son el ejercicio, la actividad física, que tiene que ser mayor a 4 horas durante la semana, haber lactado y bueno, también la alimentación, ¿no? Es básica. ¿Cómo puedo sospechar de alguna lesión en las mamas? Bueno, nos han dicho miles de veces que siempre tenemos que autoexplorarnos, de lo cual hablaremos más adelante. Y estas lesiones se pueden sospechar cuando llega a haber algún tipo de alteración. Lo más común es que estas lesiones se localicen en la parte de arriba, superior y hacia afuera, o sea, externo de la mama. Y lo más común que se puede llegar a sentir es como una bolita, algún tipo de bulto, que estemos notando un aumento de volumen de alguno de los dos lados, o que llegue a haber secreción por el pezón, e incluso también la descamación puede considerarse un signo de alarma. Como había mencionado, el diagnóstico precoz es la piedra angular para la lucha contra esta enfermedad. Sin embargo, por más que nos digan que la autoexploración mamaria es como lo más recomendable, debido a la importancia que tiene este tema y que debemos conocerla muy bien y saber muy bien cómo realizarla y nunca nadie nos explica, va a estar dedicada únicamente una sola cápsula de la salud hacia cómo debe realizarse una autoexploración. La revisión por el personal médico debe ser realizada después de los 25 años, cada 1 a 3 años. ¿Cuándo hacerme un ultrasonido? Si eres una mujer menor de 40 años que presenta algún tipo de nódulo o bulto mamario, es recomendable la realización de un ultrasonido. La mamografía se va a realizar si eres una mujer mayor de 40 años con presencia de nódulos mamarios. Si tienes entre 40 y 49 años, aunque no presentes ninguno de los síntomas, pero tienes algún factor de los de grado alto, se recomienda realizar la mamografía anualmente. Si estás en ese mismo rango de edad, pero no tienes ningún factor de riesgo de grado alto, se recomienda que lo realices cada 2 años. Y si eres una mujer mayor de 30 años que ha tenido algún familiar con cáncer o que tienes el gen específico del cáncer, es recomendable ir cada año a realizarse una mamografía. Y también, si ya has tenido antecedente de cáncer, debes realizártela anualmente. Dentro de la prevención, pues el tamizaje y la detección oportuna, como lo había mencionado, es la principal prevención para esta enfermedad. Sin embargo, pienso que los factores y las barreras que explican por qué un porcentaje tan reducido de la población llega a la detección temprana, pues van a depender de la oferta y de la demanda, ¿no? Destaca mucho la falta de sensibilización de las mujeres ante este problema, debido principalmente por la falta de acceso a la información, debido a que las campañas de sensibilización no llegan a la población, pero no solo tiene que ver con esta deficiencia de información entre la población general, sino que también estas deficiencias se encuentran entre los proveedores del servicio de la salud. La falta de programas exitosos de detección temprana y las inequidades existentes en el acceso al tratamiento de cáncer mamario son factores indispensables para que esta enfermedad siga siendo la causa de muerte por cáncer número 1 en las mujeres. Y bueno, así finalizamos la cápsula de hoy, esperando que haya sido de su interés y recordando acudir a su médica, un médico de confianza ante cualquier duda. Y lo primero es no hacer daño, y ya sabes, porque nos queremos, nos cuidamos y te esperamos para la próxima dosis de Píldoras de la Salud y Medicina Libre. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Y bueno, desde el ombligo del monstruo nos comparte el portal de Contralínea, realizan 10 hallazgos en fosas clandestinas de Morelos. En el portal de ¿A dónde van los desaparecidos? La información es un poco diferente y ellos afirman que es un centro de exterminio, estas fosas clandestinas encontradas por Yecapixtla. Y dice, la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda logró 10 hallazgos positivos de exhumación en diversas fosas clandestinas en Cuautla y Yecapixtla, Morelos, durante 2 semanas de intervención en la entidad. Como parte de su informe de actividades, la brigada denunció que uno de los puntos donde fueron localizados restos óseos en Yecapixtla ya había sido procesado por la Fiscalía del Estado de Morelos, situación que evidenció irregularidades en el levantamiento de fragmentos y evidencia por parte de las autoridades. La Brigada Nacional también denunció que ha sido una falta de responsabilidad y una falta de seriedad por parte de la Fiscalía abandonar lugares con restos óseos sin presentarlos, sin darle ningún seguimiento. 8 hallazgos positivos fueron realizados por las familias participantes de la brigada en diversas fosas clandestinas en una mina de arena en Mixtlacingo y una más se localizó en el municipio de Cuautla. 3 de estos hallazgos están siendo procesados por la Fiscalía Estatal, detalló la brigada. Gracias a la información proporcionada por las familias, en el Centro Estatal de Reinserción Social, Atlacholoya, fueron identificados 3 individuos que podrían corresponder a personas desaparecidas buscadas con vida. También se realizaron labores de búsqueda en los centros de reinserción social en Jojutla, Cuautla y Jonacatepec, pero no se reportaron coincidencias. Las gestiones de la Brigada Nacional de Búsqueda y de colectivos locales lograron que las autoridades de los 3 niveles de gobierno se comprometieran a reanudar los trabajos de exhumación e identificación en las fosas del Estado, en el Panteón de Jojutla, y profundizar la investigación de una fosa clandestina denunciada en la carpeta de investigación FEDFP-JO/065/2021. La situación que la brigada encontró en Morelos da cuenta de que aún hace falta un compromiso mucho mayor de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para coordinarse y cumplir con sus responsabilidades, tanto en la búsqueda como en la investigación y la identificación. La propia brigada se vio obligada a trabajar sin las condiciones de seguridad necesarias para todos sus ejes. Asimismo, llamamos a que se respete plenamente el derecho de participación de las familias en los procesos correspondientes, dijo la brigada en un comunicado. En el eje de identificación forense, los integrantes de la brigada apoyaron en el registro de búsqueda en vida y búsqueda en campo para dar seguimiento adecuado a todos los casos. Los trabajos se prolongaron durante 2 semanas en 13 municipios morelenses: Jojutla, Huitzilac, Amacuzac, Amacuazac, Amacuzac, Yautepec, Cuautla, Temixco, Totolapan, Puente de Ixtla, Tetecala, Xochitepec, Cuernavaca y Yecapixtla, en los que se realizaron labores de sensibilización a cuerpos policíacos y autoridades municipales, así como de diálogo con estudiantes, docentes y comunidades religiosas. La Brigada Nacional adelantó que evalúa la posibilidad de realizar un segundo momento de intervención en Morelos para dar continuidad a los acuerdos de seguimiento con las autoridades locales. Esta es la información que tenemos. Los invitamos a revisar tanto el portal de ¿A dónde van los desaparecidos? Como las publicaciones noticiosas sobre este centro de exterminio que denuncian la Brigada Nacional de Búsqueda. Otros noticieros lo ubican como fosas clandestinas solamente. Hay que estar muy al pendiente de cuál va a ser realmente la recuperación, la cantidad de recuperación de cuerpos y cómo se desenvuelve esta situación. Y bueno, ahí dejamos la información. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Soy la bocina que te apaña, soy la motoquera, soy una de las niñas araña. Soy el agujero que te hicieron en la pierna, soy el ojo que perdiste en la 10ª protesta, soy el payaso que dejó de reírse, soy el único milico que no quiso reprimirte, soy el profesor que por romper un torniquete tendrá más años de cárcel que un violador, soy el motor de tus pies cuando vas a Plaza Italia, soy la cacerola que golpeas con tu cuchara, soy el bicarbonato que mezclas con el agua, soy el limón y el pañuelo sobre tu cara.

Pues vámonos ya con este tema tan importante de la defensa de género en nuestras compañeras que están tras las rejas. El 26 de agosto de 2020, una representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, visitó la sección femenil dentro del penitenciario de San Francisco Coven, Campeche. Y justo ese día apareció un mueble con toallas femeninas de distribución gratuita, algo que causó extrañeza entre las reclusas, pues como denunciarían ellas mismas más tarde, eso se instaló a toda prisa y con ganas de guardar apariencias, ya que nunca antes las autoridades del penal les habían dado insumo alguno para gestionar su menstruación. Y esto es algo que se repite en todo México. La mayoría de las presas en el país tienen entre 18 y 35 años, es decir, están en una edad donde el menstruado es una constante y al carecer de este apoyo, muchas se ven orilladas a arrancar trozos de esponja de sus colchonetas o a usar periódico para poder contener el fluido, señaló Hilda Tellez Lino, directora general de la tercera visitaduría de la CNDH, al participar en el seminario de Mujeres en Espiral, organizado en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG de la UNAM. Para la abogada, que se den estas situaciones así se debe a que los centros penitenciarios no fueron creados con perspectiva de género, sino para hombres, y luego se fueron adaptando para recibir reclusas con las diferencias que esto conlleva. Debemos admitirlo, tenemos una deuda tanto institucional como histórica con las mujeres privadas de la libertad. Para diagnosticar las carencias de estos centros, desde 2010 la CNDH visita año con año los diferentes centros penitenciarios mexicanos. En su recomendación más reciente, la 35 de 2021, es clara y evidente, tangible. En estos espacios no se garantiza a las adolescentes y mujeres el derecho a la salud sexual y reproductiva, ni a una gestión e higiene menstrual dignas, y no solo eso, además de haber encontrado que los penales no incluyen un presupuesto para la compra de toallas femeninas, como si el acto de menstruar no ocurriera cada mes, en su revisión los observadores constataron que en los centros mixtos persiste una separación deficiente entre población masculina y femenina, lo cual pone a muchas mujeres en riesgo de ser objeto de violencia o prostitución. Según cifras de octubre de 2021, en México hay 222.018 personas privadas de su libertad, 209.541 hombres y 12.577 mujeres. 5.66% del universo carcelario, y de ellas 6.994 están recluidas en centros mixtos, es decir, más de la mitad de entre los focos rojos decretados por la CNDH. Está un penal donde solo hay dos reclusas, cuando la Constitución señala las mujeres compugnarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres. También nos muestran otro dato muy interesante, importante, y que habla un poco más como del machismo que está en la sociedad en la que compartieron las reclusas antes de estar en la prisión. Cuando los roles de género también son una cárcel, los días de visita se viven de forma muy diferente en los penales masculinos que en los femeninos. Mientras en los primeros se forman largas filas de familiares y se percibe un ambiente casi de fiesta, en los segundos las formaciones son más bien cortas y los visitantes escasos. Esto se debe a que en el imaginario colectivo es más fácil concebir que un hombre delinca que una mujer lo haga. Por lo mismo, el estigma recibido por ellas es mayor y esto con frecuencia causa el abandono de sus cercanos. Y es que, a decir de Hilda Tellez, los roles que la sociedad impone a las mujeres no se quedan afuera, sino que se introducen dentro del reclusorio para seguir ejerciéndose en prisión. Y uno de los que más preocupa a la abogada es el papel que la sociedad le ha dado y adjudicado a las mujeres. Mientras una parte se le permite ser una figura ausente, entre paréntesis a la masculina, ellas son cuidadoras de sus hijos y el sostén de la familia. Algo que hemos detectado en las reclusas es ansiedad, no solo por estar en prisión, sino también por no estar en casa atendiendo a sus madres, padres, hermanos, hijos. Esta carga de roles termina por ser un lastre que genera angustia y deteriora su salud mental. Pero los centros penitenciarios apenas y consideran la atención a este tipo de padecimientos. El tratamiento de adicciones y situaciones relacionadas, 90% de las quejas recibidas por la CNDH por parte de los internos, tiene que ver con la salud tanto física como la psicológica. De ahí la importancia de realizar visitas y formar recomendaciones, analizó. Y bueno, pues sí es súper importante, la verdad, lo que hemos estado viendo en esta nota. Porque bueno, de entrada, pues no queremos que la prisión sea la forma en la que una persona madura. De hecho, creo que se ha evidenciado lo contrario, ¿no? Cuando meten a una persona a la cárcel, sale mucho más tronada de lo que entra. Pero por otro lado, ya las personas que están adentro, pues necesitan cosas mínimas de sus capacidades naturales. Y pues es el caso de nuestras compañeras mujeres, que si de por sí tenemos que lidiar con el machismo interiorizado, como lo dice la nota, con el machismo social de quienes nos abandonan por creernos ya indignas, y también con esa cerrazón de ojos ante nuestras necesidades biológicas. Pues bueno, desde acá, desde Noticias de Abajo, pues nos sumamos a esta lucha de concientización para que la vida para las mujeres que están reclusas sea mejor. Y formar otros modos sociales que puedan generar la conciencia para que las personas no vayan a dar a la cárcel, y asimismo otra forma de sanar las situaciones que no sea tras las rejas. Desde el año 2015, la tribu Yaqui en Loma de Bacum, en el estado de Sonora, se encuentra en resistencia en contra del megaproyecto Gasoducto Sonora que la empresa Sempra Energy pretende construir dentro de su territorio, afectando y poniendo en riesgo sus tierras y vidas, por lo que inician una lucha jurídica política en contra del megaproyecto. El 21 de octubre del 2016, mientras la comunidad estaba reunida en asamblea por usos y costumbres, un grupo armado entró en Loma de Bacum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales yaquis e imponer autoridades a favor del gasoducto. Este ataque dejó un muerto. El 27 de octubre del 2016, Fidencio Aldama Pérez, miembro de la Guardia Tradicional de Loma de Bacum, que se ha opuesto al gasoducto desde el principio, fue detenido y acusado de asesinato en primer grado en relación con la muerte mencionada. Tras un juicio plagado de irregularidades, violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y sin pruebas en su contra, en 2018 Fidencio Aldama fue sentenciado a 15 años de prisión, además de una multa de 75 mil pesos. En el año 2019 fue negada la apelación que su defensa trabajó. El 14 de julio del año en curso fueron levantadas 10 personas de la tribu Yaqui por hombres encapuchados, fuertemente armados, por lo que sus familiares y la tribu se movilizaron para denunciar y buscar a los compañeros. El 19 de septiembre de este año, y sin que la Fiscalía del Estado hiciera grandes esfuerzos por la búsqueda de los miembros de la tribu, se informó del hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes a los desaparecidos mencionados. Aún se esperan peritajes autónomos, pues los familiares desconfían de la fiscalía y del narcoestado. El ataque constante que ha vivido y sigue viviendo la tribu yaqui en Loma de Bacum ha sido brutal. Las empresas, el narcotráfico y el gobierno están coludidos en una campaña contra la tierra y la vida de la comunidad. En respuesta al hostigamiento en curso y a 5 años del ataque a Bacum y la detención de Fidencio Aldama, es que convocan a una jornada de solidaridad con la tribu yaqui de Loma de Bacum por la presentación con vida de los desaparecidos y por la libertad de Fidencio Aldama. Y bueno, pues esta es una campaña que están llevando a cabo desde esta página, ¿no?, y esta coordinación que está en torno a el compañero yaqui. Y bueno, pues nosotros desde acá Noticias de Abajo nos sumamos también a este reclamo de libertad para nuestro compañero, de solidaridad con el pueblo yaqui y pues también de libertad para todas y todos los presos y presas, personas, preses políticos del mundo, de la munda. Y bueno, pues pueden consultar más información en fidencioaldama.org, donde podrán encontrar también afiches, la cronología de pues este proceso que ha tenido que llevar nuestro compañero, también información pues de la lucha de la tribu yaqui. Así que bueno, pues ahí les dejamos el contacto, fidencioaldama.org. Esperamos que esta información que les hemos compartido sea de su interés y les pueda ayudar en reforzar la lucha contra un sistema que nos oprime y nos degrada cada vez más. Fuerza y solidaridad desde todos los países oprimidos del mundo. Saludos. Y con enorme amor y entusiasmo me despido. Yo soy Krista y espero verles súper bien, súper sanos, súper fuertes, súper amando la vida en la revuelta. Y bueno, con esto estamos cerrando este noticiero. Nos escuchamos en la siguiente emisión. De este lado estuvo su amigo y compa Evo.